industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Faro estrena su nuevo tráiler. La cinta ha compartido en redes sociales su segundo avance, donde vemos a Willem Dafoe y Robert Pattinson ser víctimas de las culpas enterradas y el alcohol los llevará a la histeria y la soledad. Ambos interpretan a dos tipos que pierden la cabeza en medio del aislamiento de la vida cuidando un faro. La película es dirigida por Robert Eggers y fue presentada en la edición del Festival de Cannes de este año, donde recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada. Se espera que el filme llegue a las salas de cine el próximo 18 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.